Periferia Sonora. El diálogo comunitario. Colectivos periféricos. La co-creación y el cooperativismo. Periferia Sonora, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Convenio entre Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Ser joven no siempre es fácil, y menos en los tiempos pandémicos que vivimos. Sin lugares de encuentro, la casa es hoy el único espacio que nos queda, un reino que debemos compartir, o a veces disputar. En este podcast, hecho de varias historias de supervivencia en cuarentena, hay grados virtuales, terrazas que se convierten en parques de diversiones y formas para rebuscarse la vida cuando el trabajo escasea. Es un relato sonoro a muchas voces, donde jóvenes de muchos lugares de la ciudad contamos cómo vivimos esta brecha en el tiempo y el espacio llamado confinamiento. Historias breves que hablan de los recursos encontrados para seguir en medio de la extrañeza de los días presentes. Y nos fuimos 5, 6, 7 y se va. Adelante, atrás, adelante, izquierda, salto y me voy. Estuvo mucho mejor. Muy bien, ahora lo van a hacer ustedes solo sin mí. Van a demostrar de que sí son capaces. A ver, 5, 6, 7 y se va. Bueno, soy Gerson Herrera, tengo 23 años, vivo en la comuna 3 Manrique, convivo con mi abuela, mi mamá y 3 hermanas. Soy un apasionado por el arte y la cultura, tengo experiencia como profesor de danza y coreógrafo. Estoy estudiando licenciatura en danza en la UDA, la Universidad de Antioquia, y los fines de semana asistencia en la función pública en el SENA. Obviamente desde la virtualidad, en consecuencia de la crisis sanitaria por la que estamos pasando. Durante este tiempo también me he especializado lavando platos, barriendo y trapeando. La verdad, estar confinado no ha sido tan sencillo, pues considero que tengo una vida demasiado sociable y de mucho movimiento. A veces hasta barrer y trapear me libera de un montón de cosas que siento, que me pasan, que me indignan, pero que también me llenan de inspiración y de motivación para seguir adelante. No ha sido la verdad fácil enfrentar esta crisis y más sin poder salir a trabajar. Ver cómo se va extinguiendo el trapo rojo del vecino, colgado en el balcón a la espera de soluciones, cómo poco a poco se va terminando el mercado en casa, la preocupación porque claro me va a bloquear el celular por falta de pago. Muchas cosas que me agobian. Claro pues que también tendría que decir que gracias a todas estas situaciones me han permitido ver las posibilidades que hay en casa y así crear alternativas a tener en cuenta dentro de mi futuro profesional. En casa estamos sobreviviendo con los ingresos de mi hermana, que está trabajando en una droguería. De hecho, si me está escuchando, que sepa que la amo. Bueno, yo creo que lo más trágico de esta cuarentena fue que me cancelaron la ceremonia de grados de la universidad. Ya después de que yo tenía comprado el vestido, los zapatos, mis papás habían separado el salón social. O sea, todo estaba listo, solamente faltaba como el diploma. Y nada, pues se supone que yo me gradué el 26 de marzo. Entonces ese día, como ya teníamos todo listo, yo ya tenía inclusive la toga. Entonces ese día compré una cerveza, me puse la toga, escuché música acá en mi cuarto y ya, o sea, me hice la mini ceremonia. Y como 2 semanas después, yo llegué del centro de hacer unas vueltas y me acosté a dormir. Cuando me desperté, ya estaba graduada, me mandaron el diploma por correo y yo como, ah, me desperté graduada, es la siesta más productiva que he tenido. Según el informe financiado por la Organización Mundial de la Salud y publicado por la revista Semana, las mayores preocupaciones que han aquejado a los jóvenes entre 18 y 29 años en el marco de la pandemia están relacionadas con la imposibilidad para recibir atención médica por enfermedades distintas al coronavirus, el padecimiento de ansiedad o depresión, la seguridad alimentaria y la baja empleabilidad. La encuesta reveló que el 23% de las mujeres y el 21% de los hombres que estaban empleados perdieron sus trabajos durante la pandemia. Adicionalmente, el no contar con computadores o acceso a Internet para recibir y participar activamente de sus clases virtuales también es una de las mayores preocupaciones identificadas por el estudio. La pandemia, según el estudio, también ha impactado en la calidad de la comida. En algunos casos, por falta de recursos, adolescentes y mujeres jóvenes dejaron de comer carne y otros alimentos ricos en proteínas o tuvieron que reducir las porciones para asegurar que los menores pudieran alimentarse. Llegar a marzo no sabía que me iba a hacer sentir en una película distópica, en una clase de soñación. Converso con mi hijo de 6 años y me sorprende cómo asimila esta situación. No ha sido fácil, ya sentimos el efecto cuarentena. ¿Cómo has llevado la cuarentena? Es una de las preguntas que nos hacemos en casa. Mi madre a mi hijo, y mi hijo a mí. Es sorprendente, es un juego, sin tenerlo presente, de una manera automática, casi inconsciente, esta pregunta juega con nosotros. ¡Ya me hace falta el colegio! ¡Quiero renunciar al colegio! Ya dicto clases en la sala. Mi mente parece una máquina almacenando toda la información, clasificando y tratando de no estallar en este ritmo de reinventarse las rutinas aceleradas que teníamos hace no sé cuántos días. Porque en serio, me da dificultad recordar. Pensar en lo económico revienta mi paz mental. Mientras espero qué oportunidad laboral se genera, me la juego con artesanías o mirar creativamente que se presentan las rifas de las secretarías culturales. Pero ni así. ¡Ma! Espacios reducidos, ruido exagerado, juegos reimaginados, alcohol por todos lados. ¡Lávate las manos! ¡Estornudaste! ¡Tápese la boca! No tos así. ¿Por qué tiene gripe? Madre, no se puede salir a trabajar. La psicosis aumenta. Tratar de no discutir es el reto. Enseñarle al otro qué está pasando y cómo enfrentarlo es el otro. No sé hasta cuándo vamos a estar así. Es un juego que también creo inconscientemente para no darse golpes de pecho con la realidad. Sus trapos rojos, financiamientos guerrillistas estatales, muertes de salida sin permiso. Aguantarme que me digan atenida, aprendiendo del marketing del presidente en redes sociales y las deudas creciendo peor que el ICETES. Las calles ya son realidad virtual. El activismo social y sus reuniones suman puntos en las páginas web. La solidaridad sale a flote, igual que el rebusque y la maña del ciudadano. ¿Qué vamos a hacer? La realidad supera la ficción. Ni crean que vamos a salir. Es la terraza que abren por días en el edificio. ¡Por fin vamos al parque! 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. O lo vamos a hacer con el repique y el puntatalón. Listo, va. 5, 6, 7 y se va. Repique, repique, punta, talón. Repique, repique, punta, talón. Repique, talón, punta, talón. Repique, talón, repite. Eso, muy bien, vamos a volverlo a hacer. Creo que ahora más que nunca le he sacado todo el jugo a mi celular, hasta el IVA. No me devolvió en el IVA, pero sí se lo saqué al celular. No solo viendo memes y riendo de las ocurrencias de la gente encerrada, que ya no sabe ni qué hacer, sino también utilizando como puente que conecten alimentos o ayudas con personas que en estos momentos lo están necesitando. He estado promoviendo en redes sociales una campaña Manrique Solidaria, invitando a las familias a que nos unamos, donemos una libra de arroz, cuatro papas, lo que tengamos, para que ayudemos a esos artistas que viven del día a día, que bailan en los semáforos y que están recibiendo poca ayuda del gobierno. El señor de los aguacates es un invitado más a las clases de la universidad y a las reuniones de trabajo. Muy puntual sus anuncios ingresan a la casa justo cuando del otro lado de la pantalla hacen una pregunta. Valientemente se enciende el micrófono y antes de que se pueda decir nada, los ricos y deliciosos tamales de Santa Elena, recién bajaditos de la olla, se escuchan por encima de la respuesta. Tal vez nadie calculó el potencial de ruido que hay en una casa, dentro y fuera de ella, hasta ahora. Hay listado de instrucciones para la familia. Prohibido entrar al cuarto porque salen en la videollamada. No interrumpir, no acosar, no prender la licuadora. Sí que importa. Se llega tarde hasta las clases virtuales. Estudiar virtual pues, no es algo que sea malo, sino que pues, es solamente saberlo organizar. Porque, por ejemplo, yo soy un estudiante de arquitectura y pues hay unas materias que tienen que ver con hacer cosas manuales, como las maquetas y eso. Por ejemplo, esas cosas no deberían de ser virtuales porque pues, necesitan la acompañamiento del profesor para las correcciones y pues sí, esas cosas. En cambio, por ejemplo, una clase teórica como historia o eso que tenga que ver como más o menos con algo de ingeniería, que no sea tan práctico, no sea práctico, pues sí, esas clases se harían bien virtualmente. Y pues y es pues, como algo difícil también, porque uno pues, está acostumbrado a estar en los salones y sí. Bueno, no. A mí en este momento la calle me da mucho miedo, pues me genera mucho desconcierto, me da... Pues como ir a los lugares que eran muy normales, como muy comunes, ir a mercar, pero me da miedo que la gente se me acerque, que esté sin tapabocas. Me invitaron a un asado y antes de ir dije que pregunté que si todo el mundo sí se estaba cuidando, si no había salido, si se lavaba las manos prácticamente, porque sí, yo siento que el virus está, pues nunca no se ha ido, entonces... Me da miedo ir como a esos lugares tan concurridos, usar el metro. Entonces camino a donde pueda ir caminando, prefiero hacerlo. A veces hay fiestas por Zoom. A veces solo hay tedio de una rutina que se repite y se repite. No pelear es la meta. La desesperación googlea. ¿Cómo mantener la calma en estos momentos? Un video responde. ¿Cómo recuperar la paciencia frente a situaciones estresantes? Es necesario calmarnos y respirar profundo. Es comprensible que la situación altere el estado de ánimo. Como lo mencionaba anteriormente, la situación no es permanente. Debemos ser conscientes del aquí y el ahora para lograr restablecer la serenidad. Un consejo que les puedo dar y que tal vez lo han escuchado anteriormente, pero que este es el momento de que lo pongamos en práctica, es realizar ejercicios de respiración y de relajación. Estos ejercicios nos van a permitir regresar a la calma, nos van a ayudar a sentirnos mucho mejor y claramente van a fomentar la salud mental y el cuidado. También hay momentos de calma, de mirar hacia adentro, de crear, de escribir, pintar y recordar los pequeños refugios que también componen la vida confinada. Tomás González lo escribió hace años, pero parece escrito hoy para nosotros. Fugaces en su eternidad son las tormentas, dijo, solo que hasta ahora empezamos a entenderlo. La casa, soy yo. Nuevamente, soy las cosas que me rodean, las palabras que uso y los objetos con los que hablo, mi lenguaje. Convivo de nuevo con el mismo ser. Es raro que al verme no tenga ninguna respuesta clara de lo que soy. Es que soy una edificación en constante remodelación, detenido en una cabaña primitiva, en la cual me acuesto todos los días para imaginarme el transcurso de las horas que determina el tiempo. A veces las cuento, otras veces se cuentan solas. En ocasiones juego a ser yo, pero ese yo que alguna vez fui y me llevó a ser el arquitecto de esa obra,